Hace unos años, en una parroquia de nuestra diócesis, una parroquia de clase media, media para arriba, digamos, en un barrio bastante bueno, con una plaza, se generó un conflicto entre el párroco y la comunidad, porque el párroco, en tiempos de mucha crisis social, viendo que había en su plaza y en su barrio un montón de homeless, gente de la que duerme en la calle, lincheras, crotos, se le ocurrió armar un comedor para al menos todos los días que tuvieran un lugar, una mesa para comer. Y entonces lo propuso a su comunidad y la comunidad se le puso muy en contra porque tenían miedo de llenar la parroquia o un salón de la parroquia con estos crotos. Miedo porque por los chicos de catequesis de la parroquia, por los chicos del colegio, una especie de temor de que esta gente más marginal provocara algún tipo de problemas, de dificultad o riesgo para los chicos. Además de toda la complicación logística de organización, de limpieza, de cuidado de las cosas para que no fuesen robadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cura ejerció su autoridad de cura y fue adelante con el proyecto, algunos lo apoyaron, pero finalmente fue tanta la tensión que se armó ante la comunidad del cura que por este y otros motivos más el cura se tuvo que ir y por supuesto el comedor se cerró. Pareciera entonces que el fracaso tanto de los dos, de la comunidad y del cura, fue no haber podido atender al temor, al miedo que había de llenar de crotos la parroquia, preservar la seguridad de la gente y de los chicos de la parroquia, pero cumplir con un gesto solidario muy interesante, muy atractivo, como es que en la iglesia pudiera tener lugar alguien que sea marginal, alguien que está en los márgenes de la convivencia social, como puede ser justamente alguien sin techo, un linchera. Lo cierto es que, un poco de esto nos hablan las lecturas de hoy. Ustedes escucharon cómo se acerca a Jesús pidiéndole ayuda un hombre leproso, que no es simplemente un enfermo de la piel, sino un marginado social, religioso, y también, entonces, un enfermo clínico sería. La primera lectura del libro del Levítico nos ayuda a comprender quién es un leproso en los tiempos bíblicos. Ahí está Moisés dando instrucciones que están grabadas, escritas en el libro del Levítico, un libro de legislación, una especie de código de derecho canónico de aquellos tiempos. Y dice, cuando a un hombre le aparezca una mancha en la piel que hace presumir un caso de lepra, tiene que apartarse de la convivencia, fuera del pueblo, vivir fuera del pueblo, y en todo caso cuando entre para pedir limosna, buscar alimentos o agua, lo que fuere, tiene que ir cubierto el rostro y gritando delante de él, gritando impuro, impuro. Como diciendo, que todos se aparten de mí, que llego yo que soy impuro. La impureza significa no solamente entonces una condición de enfermedad que puede ser contagiosa, sino una condición espiritual. El leproso, por algo era leproso, pensaban en aquellos tiempos, ¿no? Dios lo castigó, y si lo castigó por algo, sería. El leproso es un maldito, es un excomulgado. Por tanto, no solamente no puede acercarse al pueblo por el contagio, no puede participar de la sinagoga, del templo, de la asamblea, de la liturgia, de la alabanza a Dios, no tiene esa prerrogativa. Se encuentra afuera, no solo de la sociedad, sino también de la comunidad religiosa. El dolor, entonces, no es solamente físico de este hombre, es un dolor espiritual, es un dolor moral, nadie quiere estar con él. Y ahí se acerca entonces a Jesús, transgrediendo en algún punto esa ley que le impedía a él acercarse a la gente pura, pidiendo ayuda a Jesús, y ustedes escucharon cómo Jesús se conmueve por la situación de este doliente, extiende su mano y lo toca. Y Jesús entonces también transgrede la ley del Levítico, porque así como un impuro no puede acercarse a la comunidad de los puros, tampoco, en sentido inverso, un puro puede tocar a un impuro. ¿Por qué? Porque él mismo se quedaría convertido en impuro, quedaría como excomulgado automáticamente. Jesús lo toca y dice el Evangelio que inmediatamente la lepra desapareció y el leproso quedó purificado. Cuatro veces aparece el verbo purificar o la condición de purificado en este texto. Si quieres, puedes purificarme. Lo quiero. Queda purificado, dice Jesús. El hombre quedó purificado y finalmente la cuarta vez dice que va a presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote atestigüe de que quedó purificado. Por tanto, lo que está ocurriendo en esta escena es no solamente la curación de un hombre enfermo, sino la liberación de la condición de impuro, la liberación de la excomunión, del apartado moral, espiritual y religioso y social de este hombre, que ahora es integrado a la convivencia gracias a este gesto de Jesús. Si las leyes del Levítico, leyes de higiene, convertidas en leyes religiosas, tenían como fundamento el temor, y el temor, a ver, el temor tiene un lado positivo, que sería, no, nos preserva de un riesgo. Hay que hacerle caso en algún punto a los miedos porque nos preservan de la inseguridad. Pero Jesús no le hace tanto caso a su miedo, a su temor, sino que extiende su brazo y toca al impuro. Le hace caso más al amor. Ese brazo extendido, que es una distancia de un brazo, es una distancia tremenda. Jesús hace un acercamiento de quien está en la periferia, lejos, está apartado del pueblo, no solamente geográficamente, sino mentalmente. El pueblo aparta de su núcleo de participación social y religiosa a los impuros. Así que ahí Jesús hace un persaltum tremendo del punto de vista intelectual, religioso, espiritual. Y esto significa entonces que el amor en Jesús claramente supera su temor. Aquella comunidad que yo les dije con aquel cura no supo gestionar sus miedos. Entre todos no supieron decir, ok, a ver, meter en la parroquia, meter en la iglesia a los impuros tiene algún cierto riesgo. Preservemos ese riesgo, pero no defeccionemos en la caridad, en la solidaridad, porque de última, cuando lleguemos al cielo, lo que nos van a preguntar no es si tenemos la parroquia perfecta, llena de gente espléndida, pura, que tampoco somos puros, pero digamos, sino si hemos amado y si hemos extendido nuestra mano, o sea, la mano del alma para achicar distancias entre los dolientes, los que no tienen lugar, y nosotros. Por eso entonces el Evangelio de hoy nos habla de un gesto que trata de superar el temor mediante el amor. Esto es como en el alma, en la psiquis también, es como un sub y baja la relación entre amor y temor. Cuanto más sube nuestros miedos y aprensiones, más baja nuestra posibilidad de amar. Y cuanto más le damos lugar a nuestro amor y a nuestra solidaridad, extendiendo nuestra actitud, como la mano de Jesús que toca al impuro, extendiendo nuestra actitud, abriendo nuestra vida a otros impuros, entonces desciende el temor. La iglesia, en los últimos tiempos, viene abriendo sus espacios a los impuros, digamos, de estos tiempos. No es tan fácil actualizar la figura del leproso bíblico a lo que serían hoy esos leprosos bíblicos hoy, pero la iglesia tiene lugar para espacios para que los enfermos de cualquier adicción al alcohol, a las drogas, tengan lugar en la comunidad y puedan recuperarse, o los familiares de los alcohólicos también y de los adictos. Tiene lugar también para aquellos que, sobre todo a través de el último sínodo del año pasado y en el de este, se va a debatir la situación de los separados, de los divorciados, de los en segunda o tercera unión. A ver, ¿esta gente puede pertenecer a la comunidad? Sí. ¿De qué modo va a simbolizar, a sacramentalizar su pertenencia a la comunidad? No podemos soltarlos de la mano, no podemos hacerlos sentir excomulgados. Necesitamos que se sientan en comunión también ellos. Los enfermos de SIDA, que quizás también, siendo una enfermedad clínica, tiene una connotación moral o religiosa o ética, ¿no es cierto?, por cómo se contrae algunas veces esta enfermedad. Bueno, también la Iglesia intenta darles lugar, no solamente a estas personas enfermas con esta dolencia, con riesgo de contagio, pero que tienen un dolor espiritual muy fuerte porque hasta sus propias familias quizás los marginen, sino también, bueno, la Iglesia se pregunta, a ver, ¿qué hacemos con personas que tienen una condición diferente a la nuestra, a la mayoría de la gente, la condición homosexual? ¿De qué modo hacemos sentir no impuros y excluidos a estos hermanos nuestros? Hay distintas maneras, distintos modos de sentirse excluidos, porque los cristianos o los seres humanos a veces marginamos por distintos motivos, de orden físico o social o étnico o religioso o también clínico, marginamos a las personas. Y entonces, hoy en día, la Iglesia está especialmente sensible para que nadie se sienta fuera del ámbito que Jesús quiso abrir a todos. Jesús rompe el esquema religioso de su tiempo, incluyendo a un impuro en la convivencia religiosa y social. Y este gesto, entonces, me hace acordar a una expresión que utiliza reiteradamente el Papa Francisco, que es que la Iglesia tiene que salir hacia las periferias. Las periferias significa ir al lugar más lejano, como los leprosos que tienen que estar fuera del pueblo. Bueno, la Iglesia tiene que ir hacia las periferias y tomar contacto, tocar la carne de estos hombres dolientes, dice el Papa en Evangelii Gaudium, la encíclica. Tocar la carne del dolor, la situación, sea la que fuere, de marginalidad, por la cual esas personas pueden sentirse fuera de la Iglesia. Y entonces, yendo hacia esas periferias, hace falta salir, dice el Papa. Y entonces tiene esta afirmación muy, muy, muy clara, ¿no?, muy, muy elocuente. Dice el Papa en Evangelii Gaudium: prefiero mil veces una iglesia que por salir a la calle se ensucie, se manche y se hiera, a una iglesia encerrada sobre sí misma y enferma. El riesgo de encerrarnos entre los puros, insisto en el equivocado supuesto de que seamos nosotros puros, pero digamos, encerrarnos en nosotros que somos espléndidos y podemos y tenemos derecho a estar, a comulgar, a todo. Bueno, puede ser una enfermedad si no nos abrimos precisamente a aquellos que hoy representan las periferias del núcleo cristiano y católico. Por eso entonces, el cristiano es aquel que celebra, disfruta su fe, pero por la vive por la caridad, la actúa por la caridad, y la caridad siempre será extender la mano, es decir, abrir el alma para no marginar a nadie, para no hacer sentir fuera a nadie. En última instancia, esto es lo que Jesús quiere y lo que Jesús hizo: convivir, hablar, charlar, comer con publicanos, pecadores, prostitutas, tocar leprosos, bueno, todo lo que no se podía religiosamente en su tiempo. Entonces, para nosotros, vivir nuestra condición de cristiano significa no renunciar a la misericordia, sino abrirla, y que nuestros temores, a ver a quién incluimos, a quién no, sean temores de cuidado de nuestra vida y de la vida de él también. A ver, cuidemos esto, ok, pero que el cuidado no nos justifique la fiaca o el egoísmo de no tener que amar, de no tener que abrir nuestras puertas, nuestro corazón al otro que está esperando justamente un gesto más solidario. La semana pasada creo que salió en los diarios la noticia del Papa inaugurando en la columnata de la Piazza San Pedro en Roma duchas para los barboni, ¿no?, para los homeless de Roma. Y ahí entonces, ¡uy!, el Papa puso duchas y baños para los sin techo de Roma. Esta cosa donde la gente ya se sorprende de que la iglesia haga un gesto de amor, que es algo bastante básico, y sin embargo, quizás porque nos hemos olvidado de lo básico, de lo evangélico, ahora suena como, qué bárbaro. Bueno, pidamos al Señor entonces que para nosotros lo normal sea amar más allá de los límites prolijos y espléndidos de nuestra caridad, a veces un poco fácil, y que nos permita salir un poco más. Aunque, como dice el Papa, nos ensuciemos, nos manchemos. Toda vez que, esto lo creo yo, la iglesia no se va a manchar por salir a la calle, porque lo que la calle simboliza es el mal, el pecado, la suciedad, la impureza, también está dentro de la iglesia. Que la escondamos debajo de la alfombra, como el tema de la pedofilia, no significa que no seamos también nosotros impuros. Pero bueno, salir a la calle no nos va a hacer ni peores, más impuros que si nos preservamos dentro de la parroquia. Y en todo caso, nos harán más semejantes a Jesús, que es justamente lo que nos asemeja a Él, será la caridad, la solidaridad. Bueno, pidamos al Señor entonces tener actitudes más abiertas, más fraternas. Cualquier ser humano, independientemente de la condición en la que se encuentra, ética, religiosa o de enfermedad, cualquier ser humano vale más, tiene más valor que lo que nos pueda ser una objeción para tocarlo, para acercarnos, para charlar, para ofrecer nuestra ayuda. Siempre el ser humano valdrá más, y esto es lo que Jesús mira debajo de un leproso, mira a un hombre, a un hermano, no a un impuro. Termino aludiendo, y fácilmente sale el ejemplo de los santos en la vida de la iglesia, que como Jesús también nos marca en el camino. Acuérdense Francisco de Asís, donde en su proceso de conversión, un chico fiestero, hijo de un papá con mucho dinero, un chico frívolo, qué sé yo, tiene un proceso de conversión. Dos o tres episodios van marcando su gran conversión, pero uno de ellos es encontrarse en el pueblo con un leproso y tener una visión de Jesús en ese leproso, acercarse, abrazarlo y besarle sus llagas. Eso le cambia la vida a Francisco. Y nuestro ejemplo, nuestro santo más modesto, pero muy santo igual, el cura Brochero, que termina su ancianidad, su vejez como leproso y ciego por tomar mate con un leproso en la Sierra de Córdoba. Para no hacerlo sentir un marginal, lo visitaba frecuentemente, le predicaba el Evangelio, lo confesaba y tomaba mate. Se contagió de lepra el cura Brochero. Y claramente no tenemos que tomar mate con los leprosos nosotros, no tenemos que enfermarnos, quiero decir. Pero tanto en Francisco de Asís como en el cura Brochero primó la caridad sobre el temor. Que no nos dé, digamos, miedo o asco un hermano, sino que abramos nuestro corazón justamente con esta actitud de ellos, de los santos y del mismo Jesús.